siempre comandante. Aquí se queda la clara, la entraña de transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Aquí se queda la clara, la entraña de transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Somos Mariana. La otra oreja.